número 11 de cara B de palo, con un poco más de retraso de lo habitual, pero ya dijimos el otro día que como estamos en verano, pues nos tomamos licencias. Hoy vamos a hablar de la película de Capitán América que vimos el otro día y vamos a hacer un especial sobre monos, pero como yo no he podido ir a ver el planeta de los simios, pues por lo menos lo vamos a retrasar un número, que espero poder ir esta semana. Muy mal por tu parte. Bueno, antes de empezar, voy a presentar a los que estamos hoy aquí tomando parte, que en principio somos los de siempre. El señor Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy, además, mola, tío, porque he podido salir antes del trabajo y estoy más descansado, o sea que tengo más ganas de hacer esto. Buenas a todos, volvemos a nuestro formato habitual, para lo bueno y para lo malo, y aquí estamos. Y yo soy Ben. Y tenemos con nosotros al señor con bigote. Hoy sí, está un poco... Creo que se le está derritiendo una oreja del calor, así que... Ah, qué guay. Sí, bueno, luego creo que lo meto al congelador y me hago un polo de oreja de señor con bigote. Sí, como con los Petit Suisse. Y bueno, tenemos hoy eso, principalmente hablaremos de Capitán América y lo que vaya surgiendo, como hacemos siempre. Así que, bueno, te cedo los honores. Puedes comenzar. A ver, hay un poco que sentar las bases porque puede que esto quede para la historia. Y os contaré, niños y niñas, que en este bonito fin de semana pasado se estrenó el Capitán América, el primer Vengador, que, bueno, pues basado en un personaje del universo Marvel y tal. Previo a Marvel incluso, ¿eh? Previo. Sí, o sea, antes de Marvel. Pero se creó antes de que existiera Marvel. Que había cuando había 4 o 5 superhéroes. Así que es incluso previo a Marvel. Oye, una cosa, y a ver, ¿el que se estrena la película tan tarde es intencionado o es que hay otros? O sea, vamos a ver, actualmente, ¿qué pinta el Capitán América en Marvel? ¿Sigue habiendo algo o es una serie ya que se ha abandonado por completo? No, a ver, hubo hace relativamente poco, un par de años. Hubo la muerte de Capitán América, lo cual sí que tuvo trascendencia en los cómics. Y ahora, como se va a hacer Vengadores, pues es una precuela de Vengadores. Sí. O sea, realmente la película sirve para venderte luego la película después. Un poco, pero coño, dentro de lo que cabe, como peli de superhéroes, a mí me ha parecido... Bueno... A ver. Tampoco es un caballero oscuro, ¿no? Pero está bien. Está aceptable. Yo el otro día en Twitter hice un juramento y creo que lo voy a mantener a rajatabla, tío, porque no pienso volver a ver una película basada en Marvel, en cualquiera de sus personajes, porque estoy un poco cansado, tío. Del tono este de todas las películas es que me parece el mismo. Y con respecto a los Vengadores, hombre... Tiene buena pinta, yo qué sé, si lo malo es que todas estas películas tienen buena pinta. Igual es porque la ha dirigido el capullo este de Johnston o algo así, que es el director de Parque Jurásico 3. Y no me acordaba, pero es el director de El Hombre Lobo, esta especie de remake que se hizo hace un par de años. Y que era una... Que por cierto me gustó, ¿eh? ¿Sí? A mí sí. Ahora si me dices ya que te gusta Parque Jurásico 3, ya te doy la razón, o sea, me callo. No, coño, ya hablamos de eso. A ver, te dije que Parque Jurásico 3 la historia era una puta mierda, pero a ver, como película estaba bien hecha. Pero eso sí, la historia de Parque Jurásico 3 es una gilipollez como un pino. Es que a mí me parece que el tío este no tiene ningún ritmo, tío, para hacer las películas, porque Parque Jurásico 3 aún... Pero es que El Hombre Lobo a mí me pareció muy aburrida. De hecho, fíjate, me la bajé en dos partes, tío, y no llegué ni a la parte de la transformación, que es siempre en todas las películas de Hombre Lobo es como la parte más así, más fuerte y tal. Y con el Capitán América me pasó un poco lo mismo. Sí que empieza y empieza bastante bien, es interesante y tal, pero llega un momento en que me cansa. No vi una evolución del personaje chula... La estética no me pareció para nada acertada, así que hay un momento en que, no me recuerdo la ciudad, pero es sobre todo al principio, la recreación de la ciudad y tal, cuando él se está, bueno, cuando sale a la calle después de transformarse y tal, está bastante bien, pero en general me pareció una película muy, muy del montón, o sea, no... En serio, me aburrí viéndola ni fu ni fa, vamos. O sea, tampoco es mala, pero en general no, ni fu ni fa. Pero bueno, como Es que claro, es como lo te estaba diciendo, que, o sea, la historia, o sea, original, es de 1941. O sea, que telica de tiempo tiene. Y bueno, era en plena guerra mundial y de ahí salió. Bueno, tú no conocías, ¿no? La historia, ¿o sí? Un poco, pero muy poco. En ese sentido es súper fiel a los cómics y tal. También hay que tener, porque también hay que tener en cuenta que están ahí los propios guionistas de los cómics de Marvel. O sea, está Joe Quesada, que es el editor de Marvel. Y bueno, en cuanto a fidelidad, yo la vi genial. O sea, casi un 10 en fidelidad. Sí que es verdad que la película pues se podría haber aprovechado un poco más algunas cosas, pero bueno, a mí no se me hizo aburrida. Quizá porque yo sabía lo que iba a pasar y sabía cómo, claro, al conocerme la historia bien, bueno, bien, más o menos bien, pues ya me lo iba esperando, ¿no? Y sabía un poco cómo iba a ser el ritmo o algo así, no se me hizo muy pesada. También me sorprendió que por una vez, no, bueno, aparte de Thor, no se han cortado en las pelis de Marvel de poner la parte de magia, porque sale bueno, se llama la conciencia cósmica, que no dicen el nombre, pero es el cubo ese, Sí. ¿vale? Que sale al principio. Sí. Que eso es como, no te dan, te da una explicación así por encima de más o menos qué es. Y normalmente en estas de Marvel siempre es como, te intentan meter, igual hay algo así mágico, tal, y te lo intentan meter como por la parte de ciencia. Por ejemplo, en los Cuatro Fantásticos, el Doctor Doom era o sea, era un científico y no me acuerdo exactamente lo que pasaba, pero era como que también le pasaba a él, iba en la nave con ellos, lo cual era un desastre porque los cómics es un brujo, bueno, científico también, pero principalmente es un brujo y toda la parte de magia que tiene el Doctor Muerte en la película Cuatro Fantásticos la quitaron y fue en plan, ¿esto qué me estás contando, tío? O sea, si ya que te pones a hacer algo fantástico, hazlo bien, ¿no? Y entonces por eso esto me ha gustado, de que dice, o sea, realmente sí que sí, tiene importancia el cacharro ese en Capitán América. Y no se han cortado en ponerlo, ni darle una explicación rara, ni pollas, en plan, es un cacharro mágico que hay por ahí. Pero eso, bueno, también puede tener, o sea, puede ser porque tenga continuidad con los Vengadores. Es Pues decir, quizá, o con todo, ¿no? Porque sí que nombran a Odín y tal. claro. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, en cuanto a poniéndote en situación, poniéndote en la fecha 1941, ¿qué te parece la historia? O sea, en sus orígenes, quiero decir. Hombre, la historia es muy sencilla. A ver, me parece muy sencilla, pero la historia en sí no estaba mal. Lo que pasa es que, a ver, yo personalmente no conocía al personaje, ¿no? Pero leyendo un poco o hablándolo contigo, no recuerdo, todo el tema este de un poco del espíritu americano, o sea, de volver a ser un poco el defensor del espíritu americano y tal. Te digo que son cosas que a priori me interesaban. Porque digo que no había leído nada y a priori me interesaban, pero es que luego en la película el problema, o sea, yo creo que el problema no es tanto la historia es sencilla y vale, pero es la manera de contarlo, ¿sabes? No veo que, o sea, no veo que tenga un trasfondo el personaje así muy, muy potente ni nada, simplemente se aburre de ser un mono de feria y de que lo pasen por ahí para vender bono de, no me acuerdo lo que era. Y se harta y nada, se convierte en un superhéroe en un momento dado y a partir de ahí empieza a repartir y empieza a hacer misiones. Pero es que no es que se canse, es que él ya antes es lo que quería, que él está intentando entrar en el ejército para defender a su país y tal, porque tiene un sentido del honor muy grande. Lo que pasa es que es un mierdecilla y no puede, claro, no puede acceder al ejército porque no tiene las condiciones físicas. ¿Pero a ti te Y él parece? realmente tiene los ideales esos americanos que luego, a ver, me gusta esa parte en la que critican que realmente no existen. Como ves lo que te venden, tal, sí, ideales americanos, tal, y que si luchamos por la libertad, que si luchamos por la democracia, y luego en realidad es que son una panda de matones, y este es como el único que realmente sí que tiene esos ideales de decir, de defender a la gente, de luchar por la paz, Hombre, etcétera. Y a mí entonces. me gustó bastante la idea de que, vamos a ver, tienes un superhombre que podría ser la polla en el campo de batalla y te dedicas a exhibirlo por ahí con coristas y con canciones y no sé qué para que la gente compre, Claro, esa es la parte crítica que tiene la película. Y luego, bueno, luego es una película de acción o aventura. Uh-huh. El problema es que, claro, esto, como decimos, esto fue en los 40. Y en los 40 ya fue una serie. Pero una cosa, una cosa, tú aún conociendo la historia, ¿crees que está bastante, o sea, crees que está bien explicada la película? El tema de los ideales, el tema del tipo este de lo que quiere ser y en lo que se convierte luego y todo el rollo. Es que a mí me parece que no. Yo creo que, bueno, no sé. Es que él ya es así de bueno, no sé. Es que esto, vamos a ver, es lo que iba a decir. Es que esto es una serie. Sí. A ver, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa en la película y lo que pasa en los cómics. Que la serie... En un momento dado la serie se cortó porque una vez acabó la Segunda Guerra Mundial, sí, el personaje era un poco polémico, ¿no? Porque no había, no sé si es que no había mucha popularidad para Estados Unidos o algo así. Uh-huh. Y claro, seguir vendiéndolo después quedaba como muy polémico porque después de la guerra, esto que era un personaje que había surgido por la guerra. Sí. Entonces se cortó, pero no quisieron perderlo. Entonces queda como congelado en el argumento. Y luego más tarde, en Vengadores, en un capítulo de Vengadores, sí, es cuando lo descongelan, o sea, lo encuentran, lo descongelan y vuelve a salir, digamos, resurgido. Mm. Y tiene toda la historia esta de que es un héroe del pasado y tal. Pero, ¿qué pasa? Que en los 40 hubo una serie. O sea, toda la película es una serie entera, que por eso va tan rápido. Mm-hmm. Que eso quizás es el fallo que pueda tener, que es intentar hacer una serie entera en hora y media o, sí, o no llega a dos horas. No llega a dos horas. Claro, ahí quizás un poco el fallo que han tenido, pero es que claro, también hay que hacerlo así, o no lo sé. Porque tú ves la del 91, que es prácticamente serie B, sí, y lo que hacen es, te cuentan el origen así un poco rápido y luego la película se desarrolla en, digamos, el presente en los 90. Uh-huh. Y tira por el otro lado. O sea, en esta te han intentado explicar todo lo que pasa en los 40. Yeah. Bueno, no sé. O sea, si te gusta el personaje, te gusta la película. Hombre, el problema es que, claro, te tiene que convencer, no sé. Ya, el personaje es que no sé, tampoco, o sea, tampoco es de mis favoritos porque... Sí, bueno, se supone que tiene fuerza, velocidad y todo el rollo, pero tampoco es... tampoco es un personaje que me cause mucha... No sé, mucho interés, eso es verdad. Pero es que vi la peli muy, en general muy floja, ¿sabes? Muy, no sé, un poco aburrida, un poco pesada a veces. Y te digo, la evolución del personaje tampoco me pareció la leche. Simplemente, pues vale, sí, está ahí, sí, se entiende, pero no sé, para mi gusto le faltó un plus. No sé si ya por la historia o por el director este que es un poco manazas. Pues puede ser, puede ser. El caso es que yo la anterior que vi, bueno, de estreno, justo fue Linterna Verde. Sí. Que si Capitán América te parece pesada, Linterna Verde es pesadísima, tío. O sea, tienes ahí una historia de ciencia ficción, del espacio y tal. Y cuando, claro, cuando te están contando la historia del espacio y de los Linternas Verdes, tal, sí, mola. Pero sí, es que a lo mejor eso, te lo cuentan al principio de la película, te sale un tío narrando, te lo cuenta en dos minutos y luego te ponen a contar, se ponen a contarte la vida del Hal Jordan, o sea, del humano, sí, que no tiene luego ninguna trascendencia. En plan, si es que me da igual. O es sea, que... ¿Sabes lo que te digo? Sí. Deberías verla para comparar y me dices dice que Capitán América no es mejor. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí directamente el Linterna Verde me da mucha grima, tío. Yo ver a los señores estos de verde con la pinta de mariconazos que tienen, con los bigotes esos que tienen, no sé, me da mucha grima, y sobre todo con la cara esa colorada que tienen todos. O sea, parecen borrachos, no sé, me da mucha grima la película en general. No, es que no me atrae, tío, no sé, no me atrae, la verdad. Lo había vi algún tráiler, vi algún póster, tío, y es que se me quitaron ya las ganas por completo, así que no creo que la vea. Yo vi, porque yo había visto en el Salón del Cómic, te hicieron como una especie de premiere, de un avance. Sí. Y salía pues todo el rollo del universo, de la historia hasta del espacio y tal, y claro, tenía muy buena pinta. Mm. Pero, claro, es que solo era ese cacho. Y luego ves la película y está el tío ahí hablando con su sobrino, que sale al principio como 5 minutos hablando con el sobrino. Cosa que luego no tiene trascendencia en absoluto. Es en plan, se olvidan de él. Es en plan, ¿para qué me cuentas esto, tío? Es que no. Y uff. O sea, la peli no está mal porque, claro, luego cuando se ponen a hacer la historia del espacio y a luchar y todo eso, pues, sí, mola muchísimo. Pero claro, hay un cacho tan largo que dice, tampoco me gusta que vayan directamente a la parte de acción y a dar hostias. Uh-huh. Pero otra cosa es pasarse, ¿sabes? Hombre, yo, a ver, la pinta que tenía estaba un poco abocada al fracaso, tío. No, o sea, tenía pinta de ser un truñaco la película. Y mira, si es medio salvable, pues aún... Es mejor, porque te digo que la pinta que por lo menos tenía es, no sé, de mala, tío. Es que tiene una pinta más chorra y más ridícula. Es que encima me parece ridícula. Es que, a ver, el Capitán América tiene un punto de este de que como nosotros no somos para nada patriotas ni nada, pues ese tipo de personajes aquí en España, vamos, es que ni por asomo. Serían como Torrente, una cosa así. Pero bueno, en América, vale, hasta cierto punto es creíble. Tiene su parte así un poco, no sé, que se nota que es un personaje bastante antiguo y tal, pero bueno, tiene su pase. Pero es que el Linterna Verde directamente es que me parece ridículo. O sea, me parece muy, muy ridículo todo lo que tiene esta saga. No. Bueno, y una cosilla ya para terminar de hablar de superhéroes por hoy. Gracias. Ya hay fecha para el asombroso Spider-Man 2. Dios. O sea, no se ha estrenado la primera y el 2 de mayo de 2014 estrenará la segunda. El ya 2 de mayo de 2014, o sea, ya está, ¿no? O sea, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por cierto, lo estoy viendo en Dreamers, que supuestamente es una página fiable, o sea que no, no, no es un... En teoría no es un spam de estos falsos, o sea, parece ser que va a ser, ¿sabes? Bueno. Y bueno, vamos a cambiar ya de tema, ¿no? Sí, estaría bien, estaría bien. ¿Qué más has visto, aparte del Planeta de los Simios, que yo no pude ver? Yo... Porque, qué rabia... Da, tío, cuando estaban en... Bueno, cuando salió el tráiler, no, sí, me acuerdo en qué película era. Sí. Sale el Planeta de los Simios y la gente alrededor empieza... ¡Ay, el Planeta de los Simios a estas alturas! ¡Ya no sabes lo que hacer! ¡Ya no sabes lo que hacer! Y luego vas tú a verla, que tienes todas las ganas del mundo de verla, y no quedan entradas. ¡Malditos hipócritas de mierda! ¡Hijo de puta! ¿Pero cuándo fuiste, tío? ¿Qué? ¿Cuándo fuiste? Pues fui el lunes a verla. ¿Y el lunes no quedaban entradas? No, no había... Bueno, quizá porque era el Día del Espectador. Pero aún así, la película empezaba a las 10:30. Uh-huh. Yo llegué a las 10... No, perdón. Empezaba a las 11. Uh-huh. Llegué yo a las 10 menos algo. Y ya no quedaban entradas. Hostia. Pero lo triste no es que no quedaran... Vale, dices, para el Planeta de los Simios, digo, vale. Pues es una saga conocida, no sé si... Sí, ahora quedará muchos fans, pero en su día fue un bombazo. Sí. Y tiene su. Puede tener su tirón. El Capitán América, vale que no queden entradas, porque yo qué sé, la del estreno del momento y tal. Sí. Pero que no quedaran entradas para la del. La de los pingüinos del señor Hopper. Digo, venga ya, estamos locos. A mansalva, al cine, bueno... tío. O sea, con ese dato, tío, acabas de desvelar que Torrevieja no es un sitio muy fiable para hacer estadísticas, porque eso no tiene ningún sentido. O sea, ya, digo, porque va el Planeta de los Simios, el Capitán América, no, vale, no, lo puedo entender, pero la de los pingüinos, digo, ¿quién narices va a ver? No, no te indignes, no te indignes, porque no tiene ningún sentido, te lo digo. A ver, yo el Planeta de los Simios, la verdad que viendo los trailers y no sé qué, y viendo lo que cantaban los monos y tal, como que se me quitaron un poco las ganas de verla, pero aprovechando un maravilloso 2x1 que tenía, la fui a ver el otro día y... si no, no te igual... arrepentiste, ¿no? ¿Eh? No te arrepientes. No, para nada. Te digo que me gustó mucho y me parece... O sea, es que me parece una película. El Capitán América me parece, bueno, pues otra cosa de Marvel, ¿sabes? Otro más. Otro con el mismo rollo, otro con... Así una peli, pues eso, muy, muy plana, ¿sabes? Muy sencilla, sin nada así fuera de lugar, muy correcta, muy bien, pero muy correcta y muy tal. Ahora esta... También lo es, ¿vale? Porque no tiene nada así fuera de lo normal, no tiene ningún aspecto que digas tú, joder, que es súper original o que, no sé, es un poco más transgresor ni nada de eso. Pero en general es una peli, a mí me parece mucho mejor, con un ritmo bastante bueno, una evolución de los personajes bastante creíble. Y luego lo chulo, tío, es que me parece una peli, bueno, ya lo hablaremos largo y tendido la semana que viene, pero me parece muy inteligente para ser lo que es. Es decir, no está nada colocado porque sí, ¿sabes? No surge nada al azar y todo, parece que todo encaja, tío, y todo tiene su lógica y tiene. Es que te lo digo que está la situación, o sea, la historia evoluciona de tal manera que queda creíble todo, queda creíble cuando habla el mono, cuando habla, yo qué sé, cuando, ¿sabes? Cómo surge, cómo se escapan, cómo tal, todo. Y a mí me gustó mucho, no me arrepiento de haberla visto, en cualquier caso me arrepiento de haber visto el Capitán América, está segura Pero que es no. que la cosa es que, bueno, ya está, digamos, las primeras, quitando la de Tim Burton, que era horrible, Sí. la primera de Planeta de los Simios no es una tontería para nada, o sea, la puedes ver y dices, No. bueno, o sea, me refiero a ver sin verla, quiero decir, cuando te enteras que existe y dices, joder, qué chorrada va a ser esto. Ya. Y la ves y no, no, no, tienen un trasfondo súper currado y el argumento mola muchísimo y los personajes también muy bien definidos, pero eso ya en las viejas, ¿eh? Claro, Y yo, bueno, pero yo quiero ver esta para ver cómo encaja con con las otras, si es que encaja, sí. y porque en teoría sí que te las haga oficial, o sea, porque tiene el mismo logo incluso que las otras, Sí, bueno, te y digo en que. principio parece ser que te la os. A ver, te digo que. No la he visto, pero te digo que Sí. en las viejas hay varios orígenes, por decirlo así. O sea, el tiempo cambia, Sí. al hacer el viaje en el tiempo, el pasado cambia y puede ser uno o puede ser otro, porque hay varios pasados. Es que te Entonces, digo. lo que quiero ver, a ver dónde lo han Te metido. digo, si tienes muy presente las antiguas, igual te decepciona un poco porque yo te digo que la original la vi hace muchísimo tiempo y apenas me acuerdo, pero sí que tenía entendido que, bueno, no vamos a spoilear nada, ¿no? Más o menos sí que había una idea clara de cómo se hacen inteligentes los monos. Aquí yo creo que lo cuentan de otra manera y no tienen, o sea, no No, tienen pero sí muchas. que es. A ver, yo he visto el tráiler y es porque están experimentando con ellos Sí. y demás. Y en las viejas también es por eso, ¿eh? Pero es que yo recuerdo que tenía de las viejas, es que el mono inteligente este que lo hacen viajar en el tiempo, es un poco el que desentona, o sea, el que. A ver, sí, es el que provoca que los monos sean cada vez más inteligentes o lo que sea y puedan hablar y todo el rollo, pero no tenía muy claro cómo y sobre todo en esta quizás. No sé, digo que tiene bastante lógica en esta, pero no sabía exactamente cómo podía ser y no me lo imaginaba tan así, pero te digo que una vez vista la película tiene bastante sentido. Ahora, no me acuerdo mucho de las anteriores y no sé si encajará totalmente, sobre todo con el tema del tiempo. Es que hay no sé, hay cosas un poco extrañas, pero y ya digo que No, no sí, me yo es que acuerdo muy bien. sí que las tengo presentes. Bueno, la primera porque la vi de crío una porra de veces. Sí. Y las nuevas, bueno, las nuevas. Las continuaciones porque las vi hace poco. Ya. No sé, sí que lo tengo presente, ya te lo diré cuando lo vea. La semana que viene volvemos al tema. En todo caso, ¿las recomiendas? Yo sí, totalmente. Totalmente. Me gustó mucho, tío. Además, tiene varios puntos en la película que te quedas incluso así callado y te quedas impresionado de. O sea, pues tiene mucha fuerza, ¿sabes? Es que lo que pasa con el Capitán América es que veía que no tenía fuerza ninguna la película, ni la narración, ni nada así. Tiene un clímax final y tiene, sí, tiene momentos de así un poco más de tensos, pero no tiene, o sea, no te da la sensación de que pasa sin pena ni gloria todo lo que pasa en la película, no tiene un punto así de fuerza o de peso en la narración, ¿sabes? No sé, no tenía como un golpe de efecto que te deja un poco flipado, ¿sabes? Y luego ya empieza con otro rollo y tal, no. Y en esta sí que pasa, en esta sí que tiene varios puntos que dices tú, hostia, qué guay. Y ya te digo, yo la recomiendo muchísimo. La semana que viene hablaremos de ella en condiciones. Pero vamos, los que estén dudando entre ver una u otra, que se decanten por el Planeta de los Simios, porque a mí me parece bastante mejor. Bastante mejor. Yo, hasta que no la vea, no puedo opinar. Eso será la semana que viene. Yo, pues seguramente sí que me guste porque tiene buena pinta. A ver, ¿a dónde íbamos ahora? Bueno, ya hemos terminado de hablar de estreno. Vamos sí. a hablar de la mierda habitual. Pues vamos a tirar del fondo del catálogo. ¿Eh? Digo que vamos a tirar del fondo del catálogo. Vale, aparte de los estrenos, ¿qué has visto esta semana? Mira, yo esta semana y media que llevamos. Vamos a ver, creo que la peli esta la vi el lunes y después de verla con Raúl y tal, pues me fui a ver Sunshine, tío. Bueno, venimos aquí a mi casa y me la puse otra vez. ¿La de la road movie esta de la caravana? No, la de Danny Boyle. Esta que sí, es... Sí. ¿No sabes cuál es? Sunshine es una... La del sol. Exacto. Vale, ya sé cuál es. Vale, pues... A ver, que claro, lo está confundiendo con la de Pequeño Miss Sunshine esa. Ah, pues hostia, pues esa es buenísima también, ¿eh? Lo he confundido con el Sunshine ese. No. No he visto ninguna de las dos, la verdad. Hostia, bueno, Sunshine es la historia de... Bueno, pues en el futuro en la Tierra se supone que el sol se está apagando, ¿vale? Y queda, sí, digamos que queda poco tiempo para que se agote. Entonces, lo que hacen es hacen una misión para intentar devolver el esplendor al sol, digamos. Y lo que intentan es lanzar una bomba en el sol. Esto es el principio, ¿sabes? No te desvelo nada. Lanzar una bomba para que haga como una especie de supernova, pero a pequeña escala, y como volver a regenerarlo, el sol. Entonces la historia, pues eso, trata de un grupo de tíos físicos, botánicos, médicos, no sé qué tal, que van en la nave y tienen la misión esta. Pero lo que mola es que no es la primera nave que se lanza, sino que es la segunda. O sea, ya hubo una primera nave que fracasó y esta es, digamos, el segundo intento. Y lo guay es que, claro, como la Tierra se supone que sin el sol no puede producir, pues igual que cuando lo tiene, ¿no? Por la vida vegetal y tal, se supone, claro, que no pueden crear otra bomba porque requiere muchísimos materiales y la Tierra está totalmente agotada. Entonces, digamos que es un poco la última oportunidad, ¿sabes?, que tienen para regenerar el sol. Y recordamos a nuestros oyentes que en Carabé de Palo encontramos una solución para este problema en el futuro, que era enviar la cabellera de Amy Winehouse al sol para que prenda durante otros varios millones de años. Y ahora, por favor, puedes continuar. ¿Puedo proseguir? Muy bien. Sí. O sea, claro, las salidas de emergencia están a los lados y en la puerta. O sea, si no les ha gustado esto, por favor, salgan corriendo y apaguen su ordenador. A ver, Sunshine, a mí me parece la polla de la película, porque primero de Danny Boyle, que es un tío que haga lo que haga, aunque sea mejor o peor, siempre tiene un punto de interés, un punto de originalidad, no sé lo que es, pero bueno, es el director de, pues, Trainspotting, básicamente. La última que hizo así con mucho éxito fue esta de Slumdog Millionaire. Y bueno, de por medio, pues ha hecho un montón de pelis también, 28 días después y todo el rollo. Y la peli, lo que mola es que es una peli seria de ciencia ficción, no una tontería 28, de... 28 días después también hizo, ¿no? No, es el productor de 28 días... De semanas. 28 semanas después. Semanas, es el productor. Sí, bueno, y de días también es... De 28 días después es el director. Sí. Y de 28 semanas después es el productor. Sí, correcto. Ahora se está planteando, creo, la tercera parte. No sé exactamente para cuándo será ni qué será él. No sé si será director o creo que sí. Pero bueno. Lo último, claro, que hizo fue 127 horas, que es esta que sale, sí, James Franco, que es la que, sí, se cae por un barranco y, sí, se rompe un brazo o una pierna, no me acuerdo. Claro, es la historia de un tío que está haciendo por ahí el gilipollas y se cae en una grieta y se le queda el brazo atrapado y no puede salir. Entonces, pues, imaginaos cómo sale. O sea, si no... Si te queda algo encasquillado, pues lo más chulo es... Son unas películas muy crudas, este hombre, ¿eh? Son unas, sí, películas que hay que tener estómago para poder aguantarla. No tanto estómago. Quizás esta no es tan... Bueno, sí que tiene... Hostia, la verdad es que sí. Bueno, pero no. Joder, Trainspotting y 28 días después... Hay que verlas con moral, ¿eh? Para poder aguantarla. Hombre, Trainspotting es una obra maestra, tío. A mí Trainspotting, vamos, es que la veía de crío y es que desde la música, desde los personajes en sí, la película, eso es la polla. Y no es cruda. Sí, es cruda. Ya está, eso es lo que estoy diciendo. Pero vamos a ver, ¿y qué problema hay en que sea cruda? Es que hay algo. Es una observación. Ah, vale, vale. No, no, no, pensaba que lo estabas comentando como algún problema y digo, a ver si el problema... No, no, solo es una observación, hay que decir. Vale. De que hace unas pelis chungas, ¿eh? Sí. Hacer pelis que tienes que tener... A ver, pero hace peli, tío, que por lo menos te impactan un poquillo, coño, porque 28 días después también en su momento fue la leche. Bueno, a mí me pareció la leche. Yo 28 días me acuerdo que creo que acabé hasta mareado, ¿eh? De la peli esa. Sí, sí. Bueno, pero es verdad que eso le molestaba a mucha gente, cómo está rodada la película, porque está como rodada en vídeo de manera muy muy cutre y muy... No, no, pero no, pues no por eso, pues eso me gustaba el acabado que tenía. Ah, vale. Pero digo, de la cómo se desarrolla y las cosas que pasan y lo angustiante que es, al final acaba un poco mareadillo, de esa, que era muy dura esa peli. Hombre, es chunguilla, pero bueno, la película... Hombre, ahora ya igual se ha pasado. Sí, sí, pero... Bestia, pero en su día... Pero joder, tío... Que tiene 9 años. Sí, pues entre eso y ver una cosa que tampoco te llama la atención para nada o es un poco lo mismo que has visto siempre, pues Danny Boyle de cabeza. Y en este caso, pues Danny Boyle de cabeza encima de ciencia ficción. O sea que... Y te digo que... A ver, la idea es muy buena. Está chula porque tiene su toque de originalidad y tiene su toque de personalidad, ¿vale? Porque el rollo este de la tierra, del sol y no sé qué, pues claro, crea conflictos y tal. Y bueno, que es interesante. Quizás el final, la parte del final tiene un giro un poco extraño y hay mucha gente que no le gustó para nada. Pero yo, después de verla varias veces, a mí me gusta bastante y bueno, lo recomiendo porque, aunque solo sea por ver una película actual de ciencia ficción real, ya vale la pena. Y vamos, la recomiendo totalmente. Bueno, yo... Pasamos a otra, ¿no? Sí. Yo es que no la he visto, eso. Yo vi Primos el otro día, creo que de este mismo año, ¿no? Sí, creo que sí. Una esta española y bueno... No te esperes gran cosa, pero si no, si te apetece calentarte mucho la cabeza y te apetece ver una peli así un poco más ligerilla y tal, pues tampoco es para te pegas un tiro, no está mal. Pero vamos, es una película para pasar el rato y ya está. Una peli de verano. Típica comedia española. Y hablando de comedias españolas, vi también la de Atraco a las 3:30, que esa creo que es de 2000, una cosa así. Pero... Y, mucho peor, muy mala. Atraco a las 3:30 es como la segunda parte de la esta, ¿o qué? ¿De la original o qué? Es un remake de Atraco a las 3. Y la verdad es que no he visto la vieja. Yo sé. Pero no, la nueva no me gustó, no es que no me gustara, es que le faltaba un poco de conflicto. Era como atracamos el banco, venga, sí, y ya está. Le faltaba ahí un poco de emoción. Una película de atraco suele ser más emocionante, sobre todo si es comedia, suele ser más emocionante, que les empiecen a salir las cosas mal y tal. Bueno, y sí, hay un par de cosillas, pero le falta mucho, no sé, le falta tensión, le falta emoción por una película de ese tipo, no sé. Pero un segundo, ¿estás hablando de Atraco a las 3 o del Capitán América? Vete a la mierda. Yo no la he visto porque tampoco me quedaba muchas ganas. Vi sí hace muchos años la original y hombre, recuerdo cosas que sí que me hacían gracia. Pero de esta no sé nada. Yo pensaba que era una segunda parte. No, es como el remake. No tiene nada que ver. O sea, sí que tiene que ver, pero que quiero decir que no es la continuación. Claro, porque te la puedes saltar. Y bueno, ya bajando más. bajando hasta el fondo, como de costumbre. El lunes, al no poder ver el Planeta de los Simios, dije, ¿qué hago? Pues me fui para casa de Geray. Y bueno, le propuse ver la serie de los informáticos, ver algunos capítulos. Dice que la tiene pendiente, que por cierto... Serie genial, el que no la haya visto, eso es una comedia y lo demás es mierda, ¿vale? O sea, Big Bang Theory, meterlo por el culo. Los informáticos le dan mil patadas. Hostia, y mira que tú eras fan de Big Bang Theory. No, a ver, yo veía Big Bang Theory y más o menos, pues, a ver, no está mal, Al principio no estaba mal, sí, que luego se puso de moda y a otro mundo el año pasado viendo Big Bang Theory por todos lados y digo, joder, me cago en la puta si esto lo veía yo hace el copón de tiempo. Y sí que es, de hecho está reconocido por los, bueno, productores de la serie, que es la versión americana de los informáticos, pero vamos, no le llega ni a la suela de los zapatos. Pero es que ni le llega la suela de los zapatos ni tiene realmente nada que ver. Al principio sí, pero luego ya se van tanto por las ramas y es esto que empiezan a meter personajes porque sí y uf, para nada, porque ves los primeros capítulos y sí, que a mí me gustaban esos, los que son así, pues más tonterías porque sí y ya está, pero es que luego se ponen ahí, se van a la comedia romántica cuando no es eso, para nada, los informáticos es tonterías y ya está, es que ya. Y no sé, se les va mucho el pan y empiezan a meter personajes. Hay una cantidad de personajes al final. Y dices, pues, coche, que al principio molaban estos que eran dos o tres y la tía, y no sé. Sí, al final parece Hospital Central o algo de esto. Sí, bueno, la cosa es que no vimos los informáticos porque Geraint estaba viendo Friends y dice que hasta que no acabe Friends no se ve otra. Y digo, joder, tío, pues ya te puedes, porque Friends dura la vida también. ¿A estas alturas no he visto Friends? Sí. Sí, que la ha visto, pero la está viendo otra vez. Uf. Y bueno, a ver, la cosa es que Friends la están echando ahora en Paramount Comedy y yo la vuelvo a ver alguna para cenar y eso, como no, o es eso, o los Simpsons repetidos enésima vez. Digo, pues bueno, voy a ver Friends por enésima vez también. Si te digo a la mierda que estoy yo enganchado, A ver, no, dilo, dilo, ahora. todos los días religiosamente, todos los días que ceno en mi casa religiosamente, veo Sexo en Nueva York. Bueno, pues el caso es que yo cambio de tema directamente, paso por alto eso. No, no, no, y no me avergüenza, o sea, yo soy un hombre y apestuvo. La serie está chula, tío. Lo que pasa es que tienes que conectar con tu lado femenino para que te pases. Si no, te parecerá una completa mierda. Y a mí, de hecho, me lo parecía, pero yo qué sé, si es por el efecto de tener comida delante y tetas de vez en cuando, que más o menos lo vas asimilando y mira, no está tan mal. Pero es verdad, cuando estás comiendo puedes ver mierdas que no puedes ver de otra forma. Quizás porque estás disfrutando de la cena y te da igual, ¿sabes? Es verdad, porque el placer lo tienes por otro lado. Pero bueno, lo que iba a decir es que Friends ha aguantado mal el paso del tiempo, ¿eh? Porque lo veo ahora y la verdad es que son unos chistes que no. En su día sí que hacían gracia, pero ahora están muy. No sé, envejecen muy mal. Son. No sé, están ya muy pasados. Recuerda aquel corte de mangas que hacía Ross, que me acuerdo que lo hacía un amigo, tío, y Ah, que juntaba los puños todo, haciendo. sí. Y recuerdo en su momento me hacía gracia, pero es que ahora lo veo y me pone de mala Claro. leche. Porque es un. Eso es lo que te digo, que en su día sí, bueno, tenía su gracia y Sí. yo de hecho Friends me gustaba en su día Sí. bastante, pero ahora está muy pasada, no sé. Es que es verdad que parece ahora como pa' pijos, tío, como pa' gente enrollada, ¿sabes? No. No sé, la veo y no la veo guay, ¿sabes? Ya no la veo guay, la veo una serie así pa' gente enrollada con un tipo de chistes muy, muy enrollado, ¿sabes? Sin. Todo lo, por ejemplo, que dice Crow, la veo así un poco desfasadilla y tiene chistes que me hacen gracia bastante, porque algunos sí son más comedidos, pero otros son bastante guarros, o directamente es que son tan absurdos que te hacen gracia. En Friends son muy. Sigue teniendo cosillas, porque la serie, bueno, sí. Sí, a ver, hay cosas que sí, pero en general ha perdido mucho, no sé. Bueno, ya donde yo iba, que nos hemos ido por las ramas, para variar. No vimos los informáticos por este motivo Ajá. y acabamos viendo una película que se había bajado Geray Adiós. y la verdad, no, esto sí que lo digo, ¿eh? Esa película o te la bajas o no la veas porque como alguien pague dinero por eso es para matarlo. Y incluso si alguien se la baja ya es para matarlo. Bueno, pero es que ayer ahí es pa Película, matarlo. atención, que encima es de 1987, o sea que por esa regla de tres a mí tendría que gustarme, pero no. Bueno, pero esa es la excepción que confirma la regla, ¿no? Como siempre. Es posible, sí. La pandilla basura, tío. Ay, Dios. Os pongo un poco al día. La pandilla basura era una colección de cromos que salió, pues sí, por 80, no sé decir exactamente. Y eran unos dibujos muy. Y digo que dicho de sea de paso, mola un montón. Sí, a ver, los cromos estaban chulísimos. Eran unos dibujos muy bizarros, muy asquerosos y muy currados también. A ver, la película va a estos personajes que son una panda de guarros, ¿vale? Pero es que los han hecho literalmente como salen en los dibujos. O sea, las ilustraciones de los cromos, que es como los muñecos estos pepones. Sí, son como monigotes, ¿no? Sí. Sí, pero claro, estaban hechos así porque al ser un dibujo, pues le hacen la caricatura y tal. Pero la película es tan como si realmente tuvieran esa forma. Y dan como mal rollo, pero no mal rollo en plan, qué guay. Como daban los cromos, que te daban mal rollo y decías, mola. Eran tan mal rollo en general, ¿sabes? O sea, te dan miedo, tío, no lo sé. Y es asquerosa, aburrida, tonta. A ver, yo recomiendo verla con algún colega observador, ¿vale? Con algún amigo que sea bastante observador, para ir sacándole fallos a la película, porque te ponen las botas, tío. O sea, empiezas a sacarle fallos tontos y te hinchas. Hostia. Eso es no parar, ¿no? Voy a contar un poco. Spoileando, me da igual, ¿vale? Porque vale, la película va de un chaval que trabaja en una tienda de antigüedades para un señor. Empezamos bien. Sí, bueno, empieza bien. Y bueno, hay unos macarras que se meten con él y tal, hasta que encuentran un cubo de basura que ha salido, vete tú a saber de dónde, que le dice, no lo abra, pues le falta tiempo. Le dice porque dentro es como, le dice que es como la caja de Pandora porque dentro está el malo, no sé qué. Y luego salen y nada más salir ya son amigos. Y es, vamos a ver, estabais ahí encerrados, os tenía encerrados, estaba puteando, supone que sois malos, ya está, ya sois amigos. Y entonces estos, pues son unos guarros, pero no bien aprovechados, ¿sabes? Uno se tira peos, otros se le van cayendo los mocos y ahí está su personalidad, ¿sabes? La personalidad de estos personajes de baja saben que uno tiene mocos y otro se tira pedos. Oye, yo sé de varios que tienen la misma personalidad, te lo aseguro. Entonces, bueno, se quiere ligar a la novia del macarra, el niño, que le saca como 5 años así de más mayor, pues se la quiere ligar. Y estos personajes pues le ayudan a coser vestidos para ligarse a la novia del macarra. Toma ya. Toma argumento. Sí. A ver, hay uno que se van, yo que se tire cosas que te ríes, pero si la ves con alguien, repito. Ya. Salen de al final se escapan de la casa la casa de antigüedades esta, se escapan, se van al cine. Empiezan a liarla ahí, en el cine. A nadie le parece extraño que haya esos engendros sueltos. A nadie le parece raro. Es en plan, unos tipos que hay ahí, ¿sabes? Es raros. Y la gente viendo la película tan tranquilos. Y luego se van a un bar de moteros a liarla. Que pone el bar más duro del mundo y se llama así. Y se dice, vale. Un inciso. Cuando estaba viendo el planeta de los monos. Moló porque se escapan y se van por la ciudad. Y le dije a Raúl, hostias, cómo molaría que se metieran al cine a ver Blancanieves y estuvieran ahí hablando de Barbie. Hubiera estado guapísimo, tío. Ese hubiera sido el punto que le faltaba a la película. Los Gremlins, un día hay que hablar de ella, tío, porque pedazo de películas, las del Joe Dante, tío. Pedazo de película y pedazo de segunda parte. Hostia, la segunda, yo creo que casi me gustaba incluso más en su día, no lo sé, tío. Pero es que la segunda es súper loca, tío, es la locura. Otro día hablamos de los Gremlins, tío. Bueno, el caso, estos que se van a un bar de moteros, se ponen a pelearse y de repente se hacen amigos de los moteros. Dice uno que dice, espera. Que me caen bien, invita a la cerveza, ala, venga. Y los llevan a su casa. Espera, ¿por qué estoy contando esto? Los llevan a la tienda de antigüedades, los llevan en moto y los dejan ahí, ¿vale? Y luego coge, van los macarras y los descubren, claro. Y le dice a el chaval, le dice a la chica, no le digas a nadie dónde están. Y dice, pues si se han ido por ahí, la han liado y los macarras les han llevado a su casa, tío. O sea, todo el mundo sabe dónde están. Y le preguntan por un... porque esto parece ser que son los últimos que quedan de una especie de raza rara, que no se sabe de dónde ha salido, y quieren buscar a sus amigos. Supuestamente sus amigos son el resto de los cromos, vamos. Es una raza ancestral de basura, ¿no? Sí. Y dice, ¿dónde? Eso hay un... Dice que se lo llevaron como una residencia para feos. La residencia para feos, se llama así. Dice, pero eso... Y le dicen al señor. La residencia para feos, que es Corporación de Hormoestética o algo así. No, algo de eso será. Dice, nunca he creído que exista la residencia para feos. Vamos a ir a buscarla. Salen para afuera y ven un camión con un cartel gigante que pone la residencia para feos. Y dicen, vamos a ver si están los camiones por la calle. No lo habías visto. Es que la empresa todavía no ha cerrado. Y se lo llevan a un almacén, cogen a los feos y se los llevan a un almacén. Que es un sitio donde siempre está tronando. Tú vas a la hora que vas, ahí es de noche y está tronando, ¿sabes? Eso me hace gracia. Y dirás, bueno, luego dentro tendrán al resto de la pandilla, ¿no? Sí. Y no, entran dentro y tienen ahí a un enano, a Papá Noel y dos o tres gilipolleces más. Y de vaya mierda, ¿sabes? Yo quería ver a los demás. Y nada, bueno, o sea, la película es horrible, difícil de aguantar. Hay un momento, al final, el chaval se pelea con... Se pelea con el mancarra y se pone ahí a luchar. Y mola mucho porque sale un doble del niño. Pero, o sea, el niño es un... No me dirá metro y medio, es un chavalín. Y se pone a pelear y es un pedazo de tío. Eso es doble. Pero es que se ve perfectamente, tío. Se ve súper bien la cara del otro, que se ve ahí como dos segundos o tres. La cara del doble, tío. Igual eso es como el chicho del terremoto, tío. Que cuando se ponía a seguir se hacía mayor. Pero molaba porque en una de estas la tía sale a la calle y me dice Geray, he visto al cámara. ¿Qué dices? Y le da para atrás y se ve perfectamente cómo pasa la sombra del tío con la cámara. Para verla con algún amigo observador y echarte unas risas, tío, de truño que es, tío, que es malísima. Pero bueno, te lo pasas bien, eso sí. Bueno, pero te ríes. Sí, sí, pero de eso, te ríes de petardo que es la película, tío. De mala, te ríes de mala. No, o sea, que haya nacido, es de mata. Yo es que me acuerdo haberla visto por ahí, tío, pero creo que nunca llegué a verla, o si vi fue un trozo o algo así. Yo te recomiendo verla con alguien observador, o verla y fijarte bastante, pero verla con alguien, para ir sacándole defectos, que con eso te hinchas a reír, de decir, venga, voy a ver cuántos encuentro. Es como Buscando a Wally, tío, pues igual. Sí, pero buscando gazapo, buscando mierda, ¿no? Sí, hostia, pero bueno, los cromos, la verdad es que los cromos eran la caña, tío, eran muy... Luego sé que salió como una ampliación, pero que era más... No estaban tan currados, ¿sabes? Salía así un poco más sosico todo. Como las series de anime, ¿no? Que siempre que llegan al final se hacen más putres. Bueno, y yo creo que por hoy ya he comentado bastante. Yo habré visto alguna mierda más, pero la verdad que lo he intentado borrar de memoria, así que no voy a comentar. Sé que, bueno, he intentado ver alguna cosilla, pero es que no me acuerdo, así que, bueno. Yo creo que vamos a ir un poco terminando ya por hoy, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando. Voy a recordar el correo, que es carabedepalo@gmail.com. El Twitter es @carabe-d-palo. Y bueno, el blog donde subimos el podcast, que es carabedepalo.blogspot.com. En cualquiera de los tres sitios nos podéis dejar comentarios, enviarnos emails o enviarnos, si queréis, un audio al correo. A la mierda. O enviarnos a la mierda, como ya hizo. Es que ya tenemos el comentario con alguien metiéndose con nosotros, entonces ahora nos gustaría un comentario en plan de colegueo, ¿sabes? En plan guay, ¿sabes? Para no sentirnos mierda. Claro, nos hundimos y ahora tenemos que renacer con un mensaje positivo. Y a ver qué nos encontramos la semana que viene. Yo espero sí poder ver El planeta de los simios y a ver qué puedo comentar. La semana que viene será el podcast número 12/monadas. Y a ver lo que sale de ahí. Hablaremos de monos, es verdad. Podemos hacer el de los monos. Sí, sí, venga, vamos a hacerlo. La semana que viene hacemos el especial sobre monos. A ver qué pasa. Monetes. Que paséis buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Thank you. from Berlin.